papá. A pesar de mi error, sé que me entenderás. Perdóname, papá, no me pude despedir. Termina ya de leer esta carta, yo sé que tú me entenderás. Culpa tuve yo, porque nunca te escuché cuando me contabas que ella me engañaba. Sé que me entenderás, pero no pude soportar verlos caminar. Que mi hijo él le diga papá. Sé que me entenderás, pero no pude soportar verlos caminar. Que mi hijo él le diga papá. Ella dijo, ven y escucha, el que espero no es tu hijo. En mi pecho para no sufrir más ese engaño. Papá, perdóname.